Para www.paislobo.cl nos encontramos con Rafael Araneda, animador de esta versión. Don Rafael, cuéntenos cómo se ha sentido en Osorno, qué le ha parecido la competencia y los artistas en general. Me ha gustado mucho la competencia. Encuentro que había muy buenas canciones. Las tres que quedaron me gustan. La encuentro diversa en los tipos de música, en los estilos. Y se nota que son canciones bien hechas, trabajadas, que hay un objetivo. Tiene una columna vertebral muy, muy bien instalada en lo folclórico este festival. Y los artistas, bueno, ayer poder presentar a Pedro Fernández, a quien conozco, fue un placer, él lo pasó súper bien. Tuvo un ratito cuando se bajó el escenario, estaba muy contento, le encantó, se fue feliz. Y se van todos los artistas contentos, felices, la gente lo pasa muy bien, así que yo también estoy muy contento por eso. El público con usted, ¿cómo lo ha tratado? ¿Cómo se ha sentido en esta tierra? Muy bien, muy cariñoso, todo muy amable. Okay. Gente muy, muy simpática. Rafael Araneda para paislobo.cl, muchas gracias. Que te vaya muy bien. Chao. Chao.